No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Pero muy buenas tardes, chicas y chicos. Estamos en un programa nuevo, Palabras Mágicas, de esta propuesta que tiene Radionauta y también La Charlatana, de pasar un momento juntos, escuchando novedades de nuestra biblioteca Héctor Germán Westergel, de aquí, del Centro Cultural, Social, Deportivo, Místico, Filosófico, Olga Vázquez, y escuchando la mejor música para compartir, para pensar, para recrearnos, para fortalecernos, para enamorarnos, para un montón de cosas, porque si hay algo que mueve al mundo también es la música. Saber que los libros nos encuentran, los libros nos escriben, los libros también nos forman, nos recrean, nos hacen soñar, nos hacen pensar. Y tenemos en la biblio Héctor Germán Westergel, de aquí, del Olga Vázquez, más de 14.000 libros que están ahí, esperándolos también, con muchas ganas de compartir historias, compartir mundos mejores también, y sobre todo con muchas ganas de formar parte de nuestras vidas para enriquecer nuestro lenguaje, nuestras ganas de contar el mundo y también de hacer nuevas lecturas del mundo, diría nuestro gran amigo Paulo Freire. Hoy tenemos como invitado al Tuntún, es una banda muy grosa, muy linda, nunca estuvo en ninguno de los programas de la biblioteca. Este año estamos innovando, muy poco de otros programas, estamos innovando, investigando, buscando. Tenemos nuevas propuestas también para los próximos programas, con nuevos invitados, invitades, y hoy tenemos también la operación técnica de Matías de Pascuales, que se pone muy contento con los chocolates con almendras y muy contentos también con la buena música que lo hace bailar. Así que vamos a escuchar primero al Tuntún, vamos a chacarerear un ratito y vamos a desarrollar todo el programa. Allí va. Yo me pongo a cantar musiquitas de colores, hasta bailan caracoles al compás de los tambores. Y si me pongo a tocar, me acompañan los jilgueros, las alondras, los zorzales con su mañaneros. Al tum tum tum turum tum tum. Al tum tum tum turum tum tum. Cuando me pongo a matear, al caer la tardecita, el viento como al pasar me silba su cancioncita. Y viene la oscuridad, las chicharras y los grillos me arrullan con suavidad. Y si me pongo a pensar, no hay un momento del día en que la música no alumbre mi vida con alegría. Al tum tum tum tum tum tum tum tum. Al Cada día, por más malo que sea, más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. En el corazón. Es que cuando se prende la lucecita uno imagina que está en el aire, pero está bueno seguir imaginando. Pensaba cuántas veces, estoy a punto de decir El Ovillo de Colores. 3 años estuvo al aire El Ovillo y Palabras Mágicas es esta propuesta donde nos proponemos investigar y buscar nuevas músicas, tener invitados, invitadas. Hoy me toca estar solo, la semana pasada estuvimos con Leti y también su compañero, donde estuvieron haciendo muy buen folclore andino, donde tuvimos narraciones también. Y hoy nos acompañan al Tuntum, esta banda de Capital Federal que descubrí hace poco en esto de investigar, de chusmear. En su página dice, allá por el 2001, un puñado de canciones, muchas ganas y encuentros maravillosos fueron dando vida a un nuevo repertorio. Al Tuntún empezó a sonar en nuestra casa, en el aula, en el escenario y en cada canción nos desplegó un mundo propio y una manera de mostrarlo. En ese recorrido fuimos integrando títeres, proyecciones, juegos, vestuarios, donde lo visual y lo musical se dan la mano y salen al encuentro de los más pequeños y no tanto. Son muchos los artistas que han participado, tenemos 3 CDs. Y 4 espectáculos. Muchos directores, actores que pasan, que fortalecen la propuesta. En 2002 formamos parte de MOMUSI, que es el Movimiento de Música para Chicos. En el 2005 ganamos un concurso que se llama el Incuba, organizado por la Ciudad de Buenos Aires, y participamos de numerosos encuentros nacionales e internacionales. Visitamos con nuestra música, con nuestros títeres, con nuestro teatro, visitamos México, Colombia, Chile y numerosas localidades del interior del país, desde Jujuy hasta Ushuaia, llevando espectáculos, capacitando docentes y formando parte de los congresos pedagógicos musicales. Participamos de los últimos 3 encuentros de la canción infantil latinoamericana y caribeña, el Musilic, y seguimos gestando nuevas canciones para todos ustedes, para que tengan alegría y amor. Muy lindo, hay un contacto también en esta página. Ojalá puedan estar en algún día acá en el... Estamos preparando el cumple de la Biblio. No puede faltar nuestro operador. No, espero que no, que ese domingo no tenga que ver ningún partido de gimnasia, que no tenga que pasar con ninguna novia por acá, por allá, bueno, o que haga lo que quiera. Pero está invitadísimo al cumple de la biblioteca, que va a ser el día domingo 9 de septiembre. Por favor, agendar. No, yo pensé que era el 9 de noviembre. Es el viejo truco. Porque a veces nuestros amigos y compañeros y amigos de la Biblio se confunden, se despistan, hacen otra cosa, etcétera, etcétera. Bueno, el libro de quejas a disposición. Contarles que es una propuesta que tenemos hasta ahora, le estamos dando forma. ¿Cuándo? Es una de las preguntas. Después aparece dónde, que es acá en el Olga. Y con quiénes va a ser también la pregunta, porque qué colectivos o qué colectivas van a participar de esa actividad. Y más o menos le estamos dando forma. Tuvimos una asamblea en nuestra Biblio, donde estuvo Sofía, donde estuvo Rocío, donde estuvo Mailén, donde estuvo Aurelia, donde estuvo Gaby, donde estuve Nico y también estuve yo. Y bueno, pensamos las cosas con la gran pregunta: ¿cuál es el proyecto de la biblioteca? Y estamos en esa pregunta. Es también puede surgir aquí en la radio. ¿Cuál es el proyecto de la radio? Bueno, son preguntas que cada tanto, mientras andamos, sale esa pregunta. Quizás los aniversarios ayudan a pensar, cuando en noviembre venga el aniversario de la radio, decir, ¿cuál es el proyecto de la radio? Y otras preguntas más, ¿por qué no? Esta no va a ser la única. La radio, si no me equivoco, chicas, chicos, está por cumplir 7 años también. Como también nuestro galponcito de los cuentos, que es la parte de... La parte de niñas y niños que está pensada sobre todo desde la biblioteca, y sobre todo la biblioteca este año cumple 17, un montón de años, creada en septiembre del 2001, el 4 de septiembre, en homenaje al guionista Héctor Germán Westergel, que es el día que, ese 4 de septiembre, que el Eternauta sale a la calle, sale a los medios en el año 1957, entonces en homenaje, que después con el tiempo fue tomado como día de la historieta, ese 4 de septiembre, nuestro cumple es el 4 de septiembre. Así que, por favor, ir agendando. Dicen que trae mala suerte festejar antes, entonces tenemos domingo 2 de septiembre, no, sino que el domingo 9 de septiembre a partir de las 16 horas. Vieron que los días van a ser un poco más cálidos y también un poquito más largos, como estamos ya sintiendo un poquito que son más largos. El frío no para, eso sí. Seguimos escuchando entonces al Tuntún, vamos a seguir hablando también del Tuntún y también de nuestra biblioteca, del calendario social, de las cosas que están pasando, las cosas que estamos proyectando y las cosas de las cuales vamos a participar desde la radio también. Así que allí vamos, seguimos con al Tuntún. Que domina bien su cuerpo, su corazón y su mente, levantando una mano en un saludo lejano o moviendo la cintura como baila la hula hula. Me gusta el tum tum, un ritmo que te mueve. Me gusta el tum tum, cuando hay sol y cuando llueve. Que suene el tum tum en tu casa, en la escuela, en los clubes, en el barrio, música por las veredas. Miré para un costado buscando algún pelo. Como no encontré ninguno, miro para el otro lado. Yo no estoy distraído, déjenme que me concentre. Solo quiero en mi cabeza un peinado diferente. Me gusta el tum tum, un ritmo que te mueve. Me gusta el tum tum, cuando hay sol y cuando llueve. Que suene el tum tum en tu casa, en la escuela, en los clubes, en el barrio, música por las veredas. Movimiento, aprovechen su momento de aflojarse, de alegrarse, es mejor vivir contento. Y ahora hacen piruetas, caras raras, morisquetas, enojadas, divertidas, o que asusten a las tías. Me gusta el tum tum, un ritmo que te mueve. Me gusta el tum tum, cuando hay sol y cuando llueve. Que suene el tum tum en tu casa, en la escuela, en los clubes, en el barrio, música por las veredas. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas, el viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Sonrisas. la Biblio, como decimos en todos los programas, está abierta siempre a la tardecita. Ahora Rocío, nuestra bibliotecaria, está haciendo un horario especial y un trabajo especial está haciendo que tiene que ver con la catalogación de una cantidad tremenda de libros y de información que tenemos en la Biblio. En 17 años se juntan muchos. Muchas anécdotas, muchas historias y también muchos libros. Está viniendo los días jueves, más temprano. Hoy va a estar Nico también, voy a estar un ratito yo, pero también en un ratito voy a estar con otra biblioteca hermana o una juegoteca que queda en Progreso, que es una parte de la franja de Berisso, donde en la calle 126 y 81 estamos articulando con uno de los espacios de niñez más antiguos que tiene nuestra región, que es el taller el Carlos Leved. Ese taller Carlos Leved tiene un espacio para niños y jóvenes, niños, niñas, jóvenes, que están preparándose para ir a Chapadmalal, porque han presentado un proyecto y ahora están en plena elaboración, que hace que una investigación se va a presentar allá para otros jóvenes y para talleristas, coordinadores. Como un viaje interior muy importante, muy grande. Y esta investigación tiene que ver cómo ellos están viendo los 30 años de vida del espacio que habitan, con las buenas y con las malas. ¿Quién lo fundó? ¿Cómo lo fundó? ¿Qué cosas pensaron quienes fundaban este espacio allá por el año 1987? ¿Y cuáles son sus sueños? Con eso no sé si alcanza en un video de 15 minutos, pero sí. Hay muchas ganas de contar y muchas ganas de viajar también, ¿no? Como esto de, sobre todo, encontrarse con otros pares, con otros niños y niñas. Lo digo niños y niñas, pero algunos tienen 17 años, que por supuesto uno ya tiene una edad que los ve como niños, por supuesto. Y saben que no están solos porque están siempre con la compañía, con la coordinación en cada taller de Aurelia y también de Luis y de Sabrina. Y que también son nuestros lectores de acá de la. Lectores, más que todos usuarios, ¿no? Porque vienen a la Biblio cada vez que hacemos algún evento. Y hace poco hicimos un recorrido, una salida para la casa de Clara Anaí, cerquita de casa. Después nos fuimos a comer unas pizzas a casa, donde pudimos asomarnos un poco a la memoria y pudimos asomarnos un poco al pasado reciente. Porque también no hace tantos años y hace muchos años a la vez. Hace 40 años allí fue secuestrada Clara Anaí y bueno, quedó una casa destruida, derruida, y quedó mucha gente desaparecida y un barrio y una familia que se empezó a organizar y un Estado que en algún momento se acordó de darle un marco para que esto sea no un museo, por supuesto, pero sí una casa de memoria que tiene algunos resguardos interesantes para a partir de ahí reflexionar. No es un bajón ir a la casa, está bueno ir acompañados, por supuesto, pero sí es una experiencia fuerte. Me gustó ir, yo no había ido nunca y tomé la decisión como adulto de ir con estos jóvenes, porque solo no, más allá que hay otros educadores y educadoras que están coordinando las visitas guiadas, y me gustaron un par de técnicas de sentarnos en ronda en el medio del espacio y ver fotos del pasado, del presente, y que a partir de ahí también de esas fotos reflexionar, ¿no? No fue todo caminata, sino que también nos sentamos y charlamos mucho. Algunas tapas de revistas, la revista que se producía ahí, algunas tapas de diarios de esos momentos. Muy, muy interesante. Así que ahora en un ratito nos vamos a ver. Están preparando sus banderas, que es una identidad. Vieron cada biblioteca, cada organización, cada club tiene también sus banderas, por lo cual se identifica, y ellos las van a autogestionar con colores, con pinceles, con telas, para poder contar quiénes son. Acá estamos, ¿no? Por otro lado, son quienes también nos ayudan a sostener las actividades que abrimos al público, y nuestra proyección más próxima es esa, la de ya todavía en invierno. Ver si podemos hacer un locro antes de ese acontecimiento. Ya el que acusó ausencia es nuestro operador. Me mostró mails, me mostró cartas de papel donde él ya tiene amistades que lo han citado para otros lugares más interesantes, y ya ha firmado la rendición diciendo no voy a estar. Pero bueno, ya lo vamos a agendar todo esto, porque a fin de año vamos a pasar una boleta muy grande al coordinador general de esta radio, que es Max Vázquez. Contarles que la Biblio Está abierta de lunes a viernes, siempre a la tardecita, decía, entre las 6 y las 9. Y que a su vez, cada vez que organizamos alguna actividad, siempre la hacemos con tiempo. Y a su vez tiene una página en Facebook, que es El Ovillo de Colores, que pueden escribir ahí también muchas cosas. Y hay otra también de Biblioteca HGO, donde pueden también comunicarse con nosotros. Por otro lado, estamos en eso. Tenemos estas tareas, esta propuesta que no solamente incluye todo lo que es la actividad de extensión de la biblioteca, sino un taller que funciona los días viernes, un taller de plástica los viernes a la tarde, con niñas y niños que vienen con sus mamás y papás a las asambleas acá a la tarde, y también un taller de mapuche, que de lengua mapuche o maputzungún, que funciona los días miércoles a las tardecitas. Por otro lado, hay distintos colectivos, hasta la asamblea de la biblioteca se junta en nuestro galponcito. Y los días sábados funciona también un espacio de jóvenes que están en el marco del programa Envión, que eso puede ser anecdotario o puede ser una cuestión administrativa. Ese programa depende de la provincia, pero lo más importante es que estos jóvenes, a partir de estar en la biblio, leen, reflexionan, juegan y se forman también en muchísimas cosas que hacen a pibes y pibas de 15, 16, 18 años. Así que, como ven, una biblio que está en movimiento, una biblio que acompaña distintas propuestas. Estuvimos en vacaciones de invierno acompañando a Puente de Fierro. Hoy vamos para allá, para Progreso. Y también algunas cositas, algunas escapaditas, algunas articulaciones, como la del sábado pasado con la asamblea de Villa Elisa, la asamblea de Santiago Maldonado, en homenaje a este joven desaparecido y luego después asesinado, que se cumplió un año, y estuvimos compartiendo un taller de títeres, hubo una muraleada, estuvimos compartiendo unos mates, unos choripanes a las 6 de la tarde, y que hace que tiene que ver con esto de acompañar lo que se pueda. Y también el día domingo, el cumpleaños número 7 de Malena, también usuaria de nuestra biblioteca, la hijita de los compañeros de Seba y Eliana, que también son usuarios de nuestra biblioteca, y estuvimos con ella también en un pequeño centro deportivo en Gonet. Así que, bueno, como ven, la vida no es aburrida, hay mucho para hacer, y dentro de las muchas para hacer es disfrutar del grupo Altuntún. Así que seguimos acá en Radio Nauta con Altuntún. Una amiga de tres patas, chinchulines, nuez mojada, ralladura de un pasó una señora muy vieja, pero me dijo mucho cuidado porque este postre está encantado. El que lo prueba siente primero mucha alegría y un cosquilleo, muchísimo. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram. Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Palabras mágicas, prosas con prisas, amores en la brisa. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Brisas, estrellas de soles, notas de sonrisa. Segunda parte de Palabras Mágicas, el programa de la Biblioteca Héctor Germán Westergel aquí en Radionauta. Ustedes saben, chicas y chicos, que siempre que podemos nos asomamos a distintas experiencias, participamos cada vez que podemos, a veces mucho, a veces poco, pero siempre tratamos de acompañar los procesos, las marchas, las movilizaciones, todo lo que haga la construcción de niñeces. Y estamos en línea ahora con Hernán, que pertenece a la Asamblea de Niñeces, que están preparando algo muy grande para hacer visible todas las necesidades que existen históricamente. Hacer planteos profundos que tiene que ver con un Estado que mira para otro lado y se retira cada vez más de sus obligaciones, y poner la niñez en la calle, en las plazas, en boca de todos también. Hola Hernán, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo, estoy en la radio, estoy también en la biblioteca. Y quería preguntarte cómo va eso, cómo va ese proceso. Sabemos que desde hace meses se están juntando, que ya han habido otras experiencias muy ricas en otros años. El año pasado fue muy grosa, donde pibas y pibes pudieron estar en el escenario haciendo oír su voz. ¿Cómo van los preparativos para este año? Bueno, muchísimo trabajo, obviamente, con reuniones frecuentes, diagramación, programación y buscando los recursos necesarios para llevar adelante esta nueva marcha de El hambre es un crimen. Es una consigna muy fuerte, el crimen y los crímenes que comete el Estado en omisiones, en falta de presupuesto, en falta de planificación, en recursos que se van para otros lados. No empieza con el macrismo, viene de antes. Totalmente de acuerdo. Y yo cuando hablo también de criminalización de la pobreza y criminalización de los niños, lo hablo a nivel social. No es solamente el Estado es el principal responsable, pero todos somos un poquito culpables. La responsabilidad es de la sociedad entera. Uh-huh. Yo creo que la única manera de poder cambiar la realidad es estando. Nos vendieron una zona de confort que nunca existió ni va a existir, y eso nos pone también como responsables de lo que pasa. Bien, el panorama es lo que vimos en muchos medios, sobre todo en medios que tratan de hacerse responsables de la información, y escuchamos en las radios comunitarias, escuelas que explotan, espacios de la administración como la Torre 1 también que explota, escuelas sin los recursos para que los chicos coman adecuadamente, sin materiales de trabajo, el desmantelamiento de los CAI y los CAJ, acá en toda la provincia sobre todo, programas sociales que no existen más y que total no hay un costo político importante de acuerdo a la lectura del gobierno. Significa que me parece interesante esta propuesta de hacerlo visible, de mostrarlo más allá de lo que se hace en la Plaza Moreno y Plaza San Martín, esta tremenda movilización, sino que también en el laburo de todos los días, ¿no? Totalmente, y una de las cosas que estamos planteando en las asambleas ahora es que es hermosa la visibilización, es hermosa unir a la gente en una marcha, pero paralelo a eso nos tenemos que organizar mucho más como entidades sociales, como actores sociales que somos, y empezar a también a exigir, pero exigir de verdad. Uh-huh. O sea, tenemos que ser quienes corrijamos o quienes barajemos y demos de nuevo dentro de la política convencional. Este es un sistema que ya fracasó. O sea, yo creo que el sistema de promoción y protección de los derechos del niño fracasó antes de implementarse. Son parches arriba de los parches que hay que tirarlos abajo y volver a hacerlos. Uh-huh. Ese es el llamado también de esta nueva etapa de la asamblea, ¿no? Bien. ¿Quiénes están participando? Por nombrarme espacios, todos son importantes, pero bueno, por los medios, Trabajo Social sirve como espacio de encuentro, que no es también un detalle menor, que la universidad también esté acompañando de esta forma, seguramente de otras formas más, ¿no? Sí, totalmente. Somos muchísimas organizaciones sociales con trayectoria en el trabajo de niña y adolescencia. Después tenemos dentro de los sindicatos, las áreas de niñez y adolescencia de los sindicatos. Uh-huh. Dentro de la Comisión por la Memoria, el área de niñez y adolescencia de la Comisión por la Memoria, tenemos el acompañamiento desde, bueno, como decías vos, desde las universidades, y sobre todo, o sea, actores sociales involucrados en la niñez y la adolescencia. Es como que se dejan completamente de lado las banderas y los estandartes, y ahí se trabaja por y para los pibes. Bien, como entonces la cita es el 27 de septiembre, si bien falta poco la fecha llega, ¿qué otros espacios de encuentro hay? ¿Va a haber otra asamblea dentro de poco? Estamos planificando una asamblea más para la semana que viene o la otra, todavía no se terminó de definir. Uh-huh. Ni bien se defina, se va a subir el flyer a Facebook, a nuestro espacio informativo, digamos, y lo vamos a distribuir por todos lados. Y sí, también invitamos, o sea, si bien ya estamos redondeados, digamos, con lo que vamos a hacer y todo, invitamos a más actores sociales que se sumen a bien. Participar de la asamblea y nada, empezar a reconstruir esto, ¿no? Bien, Nuestra propuesta, hablando con Lu, de forma con Lucía, en forma de manera informal, fue estar acompañando, llevar libros, llevar frazadas y sentarnos a leer, acompañar esta movida. Por ahí no podemos participar de las reuniones porque somos pocos en la Biblio, pero o no podemos organizarnos para poder estar. No es una excusa, a veces estamos atajando penales en otros lados, pero me parece que tal vez de acá al 27 podamos participar de algún espacio para integrarnos a esto y sobre todo acompañar, ¿no? Algo que es muy groso y que viene de hace tiempo. Totalmente, o sea, entendemos perfectamente las organizaciones o espacios como ustedes que no se puedan acercar porque somos conscientes de que el día a día nos tapa, nos pasa por arriba el sistema político implantado, sí, hoy en día, te tiene entretenido. Juega con eso también, sí. Juega a complicarte la existencia diaria para que la organización quede relegada y que cada uno agarre por su cuenta. Esa es otra de las críticas personales que tenemos nosotros como asamblea. Cuando tuvimos no vamos a decir bonanza, pero cuando tuvimos una mediana estabilidad, cada uno se ocupó en desarrollar sus proyectos personales o como instituciones, claro, y nos olvidamos de que esto podía volver. Volvió cada vez con más fuerza, cada vez más terrible y cada vez les importa menos. Entonces, ahora estamos nosotros, pero si vuelve una pequeña estabilidad, nos tiene que encontrar a todos más unidos y más fuertes que nunca. No podemos dejar que vuelva a pasar. Bien, el año pasado los chicos y las chicas tuvieron el total protagonismo arriba del escenario y bueno, este año también hay propuestas artísticas donde ellos van a estar allí. Sí, totalmente. Los principales voceros, los que cuentan la realidad, son los pibes. Nosotros somos los que damos los recursos o canalizamos todo lo que llega para que los pibes tengan la voz arriba del escenario y que sea diariamente también. O sea, no solamente durante la marcha. No, diariamente queremos que los pibes tengan la voz y cuenten sus necesidades y cuenten sus realidades. Bueno, soñando que desde el gobierno el año que viene va a ser un año muy especial para un desafío muy grande, pero no por una cuestión electoral tiene que hacer estas cosas, sino porque hay una ley de niñez que está vigente y que este gobierno no le hace caso, pero que soñando que también reciba este llamado, esta llamada de atención que hace todo movimiento de compañeros a nivel regional y que pueda de alguna forma apuntar estas necesidades, ser conscientes de sus obligaciones, hablo del Estado, y poder poner políticas públicas que construyan niñez. Es uno de los viejos pedidos, pero esperemos que pase, ¿no? Yo creo que, ya te digo, tenemos que ponernos muy firmes, tenemos que organizarnos cada vez con más fuerza y con más estructura para ser nosotros, desde el rol que nos toca, los que exijamos esas políticas. No importan los costos, hoy hay que buscar que se revierta la situación. No importan los costos. Bueno, Hernán, muchas gracias por tus palabras, gracias por estar acá al aire en Radionauta. Nuestras felicitaciones desde acá, nuestro acompañamiento, pero más allá de lo espiritual y lo moral, sino que poder estar, esperar que podamos estar en el próximo encuentro y sobre todo en las reuniones y poder aportar algunas ideas y cosas, más allá que vemos que goza de muy buena salud esta organización y sobre todo la propuesta, ¿no? Buenísimo. Bueno, desde ya un millón de gracias por tenernos en cuenta, por darnos este espacio, por comunicar y por acompañarnos, como decís, no solo espiritualmente, sino también con la presencia. Agradecido de parte de todos los pibes que forman esta sociedad. Bueno, te dejamos un abrazo grande y gracias. Otro para ustedes. Chao. Hasta luego. Gotitas de amor. Bueno, escuchábamos a Hernán, una movida muy, muy grosa, donde el año pasado la Plaza San Martín, como estuvo en varios sectores, distintos juegos, juegos de mesa, juegos dinámicos de saltar y de correr, todo el mundo maquillado, un ambiente de mucha alegría, más allá que es una lucha muy seria, que hace a que los derechos, no es broma, sino que los derechos... si bien como ciudadanos ejercemos todos los derechos que podemos, también el Estado tiene que estar aportando infraestructura, alimentos, materiales didácticos, un montón de cosas para los distintos espacios sociales, tal cual lo marca la ley de niñez. Seguimos con Al Tuntún, vamos entonces con un tema más. Abran la sonrisa, vamos con ese tema, allá. Lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Naranja Dulce, el que suena en nuestras cortinas, adaptado, bueno, de casualidad, porque fuimos con Rodo y con Piquito a una muestra de libros soviéticos para niños y niñas en Chacarita, en un lugar que se llama La Nube, y ahí pude conseguir este CD de Naranja Dulce, y esa música es increíble. Así que, como ven, Al Tuntún está a la altura de los temas que hemos pasado, está increíble el tremendo repertorio latinoamericano, puntualmente el argentino, sin meterme en nacionalismos, porque es increíble cómo las distintas bandas juegan con el jazz, con la milonga, con el tango, con el ska. Es una cosa increíble. Al Tuntún, esta banda, este colectivo, tiene un CD editado en el año 2001 que se llama Musiquitas de Colores. Uy, me encanta ese nombre para un ciclo de verano de musiquitas que quede en la radio, ¿no? Pero guau. Musiquitas estaba bien. Musiquitas de Colores, editado en 2001, propone un sonido fresco y sin estridencias. Incluye, además de las canciones, un juego interactivo y un kit contenedor con propuestas didácticas, títeres y juegos de mesa. Este es el del año 2001. En el año 2006, el CD se llamó Abran las Sonrisas, como recién. Abran las Sonrisas, editado en 2006, y sumó la participación de 12 integrantes del foro de ilustradores, quienes se integraron en el proyecto, cada uno aportando su estética personal y potenciando el material musical. Y en el año 2016, Me Gusta el Tuntún, editado entonces ese año, es el resultado del encuentro entre artistas y escuela, entre el deseo de los grandes y el disfrute de los chicos. Encuentro entre el Tuntún y el jardín del colegio Bet. ¡Qué tul! Como ven, una propuesta muy, muy linda, música que nos ha hecho bailar, nos ha hecho, nos ha generado mucha frescura acá en el programa. Así que muy recomendados. Hay más música, entonces no nos alcanza el programa ni todos los programas del año para pasar las músicas de este, música completa, el tremendo repertorio de Al Tuntún. Pero hoy compartimos 4 o 5 temas para guardar en algún lugar del corazón. Estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Asomándonos a las efemérides, pude investigar que, tomen nota por favor, que en este barrio vivió Florentino Ameghino. Si se ponen a observar de manera muy detallada, en la esquina de 11 y 60, no donde está la librería, sino cruzando, hay una casa de altos donde hay una placa que alguna vez vi que era un homenaje a Florentino Ameghino. ¿Quién fue Florentino Ameghino? Un señor, un autodidacta, que se dedicó a la temática de la historia natural de nuestro mundo. Se dedicó al estudio de los fósiles, sobre todo, y de los distintos restos paleontológicos. Vendría a ser todos los restos de animales y de plantas. Él, entre otras cosas, fue vicedirector del Museo de Ciencias Naturales de acá de La Plata. Estamos hablando a fines de 1800, principios de 1900, y lo que fue el señor Francisco Pascasio Moreno, el que fue director del Museo de acá de La Plata, lo nombró vicedirector, y aquí vivió y aquí trabajó. No vivió muchos años, pero vivió acá en la esquina y tuvo una librería. Estamos hablando del año 1907-1908, porque él había tenido esa experiencia de librería en el año, en años anteriores, en Buenos Aires. Así que acá hubo una librería, Matías, que en el año 1907, ¿cómo habrá sido este barrio? ¿Qué habrá estado este lugar? Porque viste que esas columnas tienen sus años, que tenemos acá en el Olga, en la galería. ¿Qué casas habrán estado en ese momento? Vos sabés, Matías, que hay un relato de Almafuerte, que tiene allí, ha quedado su museo, su casa, en la calle 66, 3 y 4, donde él escribe que se fue a una zona retirada de la ciudad. O sea que eso era medio campito en esa época, la zona de 66 y 3. ¿Cómo habrá sido acá en esos años? Ameghino fallece en el año 1911 y este señor, en esos años cercanos a su fallecimiento, trabajaba en Buenos Aires. Tomaba un tren todos los días, como les pasa a muchos laburantes de acá de La Plata, todos los días para viajar a Buenos Aires. El tren tardaba una hora y media, o sea que no era tanto, tan diferente como ahora, que tarda una hora veinte, y a veces cuando se queda ahí en Avellaneda, una hora y media. Y él perteneció a una asociación de defensa de los pasajeros, porque había subido mucho el transporte años antes, y sobre todo las malas condiciones de los trenes. Dice que en los textos había una queja muy formal sobre lo que era el estado de los vagones, como viejos. Imagínense, si estamos hablando de 1907 como viejos, ¿en qué año lo hicieron? ¿En qué año empezó a funcionar el ferrocarril acá? ¿O qué pasó? ¿De dónde los trajeron esos vagones? Bueno, muchas preguntas se hacen. Yo había leído que había un tren, no me voy a ir por las ramas, pero había un tren rápido que en 50 minutos estaba. Yo creo que, ¿se acuerdan que había uno de 8 pesos hasta hace 5 o 6 años que empezó a funcionar, que andaba directamente, iba a La Plata, paraba en Villa Elisa, en Quilmes me parece, y de ahí llegaba a Buenos Aires, eran 50 minutos justos. Pero ese tren lo sacaron y bueno, ahora estamos con esto. Y también, chicas, chicos, el tren hasta el año 1994, recuerdo, viajaba yo a Buenos Aires en esa época, era a veces tomaba o vía Quilmes o vía Temperley. El vía Temperley nunca más se volvió a hacer. Yo tengo la esperanza que sí, porque vieron que están arreglando muchas vías del lado de Tolosa. Quizás la estación se mude a Tolosa. Algo va a pasar, algo están haciendo ahí. Ojalá que se vuelva a retomar eso, porque no nos olvidemos que para viajar a Temperley en tren tenemos que ir hasta Avellaneda y de ahí tomarnos otro tren para llegar a Temperley. Entonces, hay mucha gente que vive por ahí, hay mucha gente de esa zona, del Gran Buenos Aires, que también viene a hacer trámites acá a La Plata, porque es la capital de la provincia. Está bueno pensarlo así. Pero así nos vemos con esta pincelada de Florentino Ameghino, este reconocido naturalista que vivió acá en este barrio, vivió acá en esta esquina, tuvo una librería y creo que nadie de esta radio lo sabe, salvo ahora Matías, y también lo sé yo. Pero yo ni bien los vea a los amigos de Pachi y de Dermata, se los voy a contar para que también lo puedan comentar. El día 6 de agosto es el día del aniversario de su fallecimiento. Falleció en el año 1911, o sea que hace poco se cumplió sus 100 años de fallecimiento. Un pedazo de historia de esta radio, de este barrio, y sobre todo un pedazo de historia de esta ciudad, y sobre todo pensar que también dentro de lo que son las ciencias acá en nuestro país también tiene que ver con esos orígenes de personas curiosas que también se animaron a investigar, a buscar, a recorrer la región. Nos vamos despidiendo de a poquito. Contarles que si bien vamos a seguir charlando en el próximo programa, que esperamos muchas visitas en serio, vamos a participar con nuestro programa junto a otras compañeras de Radionauta en el encuentro de Catamarca de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se va a desarrollar el 17, 18 y 19 de agosto en San Fernando del Valle de Catamarca. Va a ser un encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular. Van a haber talleres, ferias, intercambios, paneles, arte, un montón de cosas. Así que vamos a ir a contar la experiencia, pero más que ir a contar yo la experiencia del ovillo o la experiencia de Palabras Mágicas, más que todo quiero escuchar, quiero conocer otras movidas, otras propuestas, porque uno se enriquece y después las trae para acá, para la radio. Así que vayan agendando, cumple de la radio en noviembre, falta, pero llega esta movida muy grande que va a haber del Hambre es un Crimen, donde distintas organizaciones de niñeces vamos a estar marchando en esa jornada el 27 de septiembre, y el cumple de la Biblio, que ya Matías nos dijo que no puede participar, el día 9 de septiembre. Así que muchas cosas para agendar, muchas cosas para compartir. Nos vamos con Al Tuntún, se viene, anoten, Pachi Dermata, se viene también Letter Sermon y luego El Purgatorio. ¿Quién dijo que la radio es aburrida? No, la radio es súper activa, súper informada, con muchísimas temáticas para compartir. Les dejamos un abrazo, nos vemos, nos sentimos, nos escuchamos el próximo jueves. Chao.